Ha riso tanto tiempo. Sì, come anda? Mi hizo el informe. Sì, se lo dejé en su escritorio. Sabe que esta vez no lo vi. ¡Ay! ¡Fíjese! ¡Está ahí arriba! ¡En los papeles Discúlpeme, ¿no? Que le diga, sí. pero hoy llegó tarde. Apenas un poquito, apenas, así, 10 minutos nada No, más. no, no, no, no. Y le pido disculpas, pero tanto tiempo, ¿no? Pero 30 minutos, 30 minutos. No puede ser, nona. No, no puede ser. Ay, ay, ay. Hace tiempo que veo que usted, no, ya no rinde como antes. Qué pena. ¿Le parece? ¿Por qué no me dice sinceramente, sinceramente lo que le está pasando? No, es que no me pasa nada, yo. Dígame, ¿usted está desconforme con el empleo? No, para nada. Y entonces, Carrizo, y entonces, ¿a dónde estamos? Es que yo estoy igual. No veo que haya cambiado algo. De corazón se lo digo, en Sí. serio. Cuando usted quiera hablar conmigo como antes, se acerca, viene a mi oficina y charlamos. Ay, qué linda que es usted, me encanta. Ay, es mi mejor patrona, la mejor que he tenido en años. Bueno, sí, ¿cómo no? Y no se olvide, lléveme el informe, por favor. No, todavía no, Carrizo, no, no. No, no, no. Ahí se la llevo de nuevo.